enamorado soy de ti. Sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón quiere estallar por tanto amor que tú le das. Lo quiero todo para ti. Hoy quiero hacerte muy feliz. Y estoy viviendo la ilusión que trae contigo un nuevo amor. Te amo a ti. Sin ti mi amor te amo solo a ti. No sé vivir. Tanto y más.